que hemos quedado. Dibujar un corazón que me cuesta tanto entregarlo. Me da miedo de lo que soy cuando estoy a tu lado. Una nieta de lo que fui, una sombra del pasado.